Estamos planificando dar la charla este próximo sábado a las 3 de la tarde. Es un poco apuntado a la gente común, ¿no? A los civiles que día a día enfrentan distintos tipos de situaciones y por ahí no cuentan con la capacitación necesaria. La idea nuestra es venir haciendo una o dos por mes, acorde, depende de la demanda que tengamos del público. Se va a tratar de reanimación cardiopulmonar, como lo dijiste, y obstrucción de la vía aérea. Y vamos a hablar también un poquito de DEA y demás, que hoy la sociedad está empezando a implementarlo, ¿sí? Por ahí en el Club Cañuelas creo que tenemos algún defibrilador y en algún que otro por ahí lugar donde se concentre mucha gente. La charla será este sábado 26, a partir de las 15:30. Contanos un poco quién estará a cargo justamente de brindar la charla. Va a estar a cargo todo nuestro personal de capacitación externa e interna también. Tenemos nuestro personal dividido. Algunos se ocupan de la capacitación a cuerpo activo, otros aspirantes. Otros sería categorías, que es son los cursos de ascenso que nosotros vamos realizando año a año. Y gente que se ocupa de lo que es capacitación externa, jardines y demás. Casualmente este sábado van a estar todos juntos, porque por ahí la demanda de gente es un poco más alta, ¿no? Digamos, y van a ir ya apuntando a corregir y mejorar puntitos que tengamos que retocar para la próxima. En relación a la demanda justamente de la sociedad, ¿hay algún tipo de cupo para asistir a la charla? Y hoy arrancamos con 35 cupos, por el hecho de que aparte de la parte práctica, teórica, va a haber una práctica y por ahí el tiempo se va mucho teniendo solamente dos muñecos. ¿Qué importancia tiene justamente que la sociedad, que los vecinos y vecinas se acerquen a participar y a ser parte de este tipo de charlas? Muy importante porque uno nunca sabe, ¿no?, en qué momento puede necesitar de estos conocimientos. Hoy puntualmente estamos atendiendo cada vez más casos en vía pública, paros, por ahí, cortes, caídas, golpes, y tener la capacitación necesaria para todas estas cosas es ideal, es genial. Ojalá la gente realmente tome conciencia de lo importante que es saber todo esto. Pablo, ¿algún detalle más que desees remarcar en relación al curso, a la charla que se va a estar brindando? No, aprovechar la oportunidad para agradecerle a todo el cuerpo activo. Venimos haciendo un trabajo muy, muy importante, muy grande. Venimos arrastrando un cansancio, ¿no? Porque no dejamos de responder a todas las necesidades de la comunidad y a su vez buscar crecer, ¿no? Hacer cosas nuevas como esta para mostrarle a la gente que cuenta con bomberos para lo que necesiten. A nuestro consejo directivo, que la verdad es que es incansable el laburo que hacen y está a la vista, sí. Seguimos creciendo. Obviamente siempre vamos a querer más porque nunca vamos a conformarnos, porque Cañuelas está creciendo muchísimo, tenemos que acompañar ese crecimiento, pero nada, notamos un cambio importante en Bomberos de Cañuelas y se lo agradezco al cuerpo activo y al consejo directivo. Recién mencionabas el trabajo que vienen realizando de bomberos. Estamos en agosto, prácticamente entrando a septiembre. ¿Qué balance se puede hacer de lo que va del año? Fue un año bastante complicado, bastante cargado de cosas, servicios. Hoy estamos pisando los 1000. El año pasado cerramos con 1500 servicios aproximadamente y todavía nos falta noviembre y diciembre, que viene la temporada de forestales, que arranca. Así que yo calculo que vamos a estar cerca de los 1800 servicios, 1900. Es importante también remarcar, ¿no?, el gasto que esto conlleva. Justamente venimos de 9 días de una búsqueda, por ahí ya estaban al tanto, ¿sí?, en un espejo de agua. Nos generó un gasto grandísimo, rotura de unidades y demás. Así que nada, tenemos que trabajar sobre eso para poder acompañar, ¿no?, la demanda que vamos a tener. Pero venimos muy bien. Fue un año bueno, cansador, muy cansador para todos, pero en líneas generales muy, muy positivo. Pablo, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, chicos.